Bienvenidos una vez más al Ángel de Toga. La causa número uno del fracaso escolar entre los jóvenes y adolescentes, dice Mañú, es la escasa educación o deficiente educación de la voluntad. Entendemos que cuando hay fracaso escolar muchas veces es en un 2.3% por causas naturales y en un 97.7% por causas educativas. En segundo lugar, no existe niño sin voluntad. Sí, salvo que padezca algún tipo de enfermedad física o intelectual grave, pero en líneas generales no existe un niño sin voluntad, dice Enrique Rojas. Y en tercer lugar, también dice Enrique Rojas, adquirir voluntad depende de tener una buena educación. O sea, para poder tener una buena educación necesito voluntad, pero para poder tener voluntad necesito una buena educación. Ahora bien, para poder educar la voluntad necesito apuntar a lo que realmente es la voluntad. La voluntad primero quiere algo, ¿sí? En potencia, ¿sí? En la potencia. Después está el acto de querer y después está propiamente lo querido o lo pretendido, o sea, el objeto. Para elegir un bien yo necesito unas ciertas fases, o sea, la voluntad se mueve por unas fases o pasa por unas fases. En primer lugar, debo conocer el objetivo que yo quiero alcanzar o que quiero conseguir. Para esto necesito anunciar y renunciar. O sea, necesito anunciar que voy a sentarme a estudiar y necesito renunciar a la Play que está al lado tentándome con ese partido de fútbol. También necesito una motivación, o sea, moverme. En cierto modo, es una representación previa del objeto que yo quiero conseguir. Entonces yo puedo pensar, bueno, a ver, si yo me siento a estudiar, me tengo que sentar a estudiar porque tengo que presentar o tengo una lección tal día o tengo que rendir un examen final tal día. Entonces esa es la motivación, lo que me hace que yo mueva. Después aparece la deliberación, que es la que hace que yo elija los medios correspondientes para lograr eso. Si yo tengo que sentarme a estudiar, tengo que tener los medios para poder estudiar. Incluso si tengo que rendir física, no puedo tener sobre el escritorio los apuntes de química. O sea, necesito poner los medios que tengo que poner. Y en último lugar, necesito decidirme. Decidirme es decidir, es querer, ¿sí? Querer, querer. Yo necesito querer, querer. Necesito decidirme. Bueno, ya sé perfectamente esto, yo estoy motivado. Ya tengo esa anticipación de lo que voy a conseguir. Bueno, ahora yo quiero conseguirlo. Y ese paso a veces cuesta. Y muchas veces las actitudes volitivas que tenemos o que encontramos en nuestros hijos o en adolescentes principalmente, se deben muchas veces a que esa voluntad puede ser veleidosa o indecisa. ¿Sí? Es la que expresa todo en un indicativo potencial. ¿Sí? Es yo quisiera, yo querría estudiar, que quisiera ser un gran ingeniero, pero resulta que estoy jugando a la Play todo el día, ¿sí? Esa es una voluntad que es ineficaz e ineficiente, ¿sí? Es la voluntad veleidosa. Otra voluntad puede ser que posean nuestros hijos o nuestros alumnos o nuestros adolescentes, que sea una voluntad engañada, que es la voluntad que dice, bueno, no, a ver, se engaña con los medios que pone. Entonces, no, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Yo me siento todos los días y estudio. ¿Así cuánto estudias? No, estudio 3 minutos por día. ¿Eso es suficiente? No, por supuesto que no. Se está engañando a sí mismo, ¿sí? Piensa que está haciendo las cosas, pero en el fondo se está engañando. El tercer tipo de voluntad es la voluntad verdadera, la que quiere un fin y pone los medios consecuentes para poder conseguir ese fin. Y obviamente que tenemos que lograr que nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros adolescentes consigan esta voluntad. Porque si no, esa voluntad empieza cada vez a debilitarse más y es más difícil rehabilitarla, ¿sí? Ayudar a que quieran. Yo siempre cuento de un chico, un alumno que yo tuve, que no tenía voluntad para nada, para nada. Y con pequeños ejercicios él empezó a conseguir lo que quería. Y los principales primeros ejercicios era querer, querer. Y él antes de levantarse de la silla en el aula decía, yo quiero levantarme. Y se levantaba. Y esos pequeños actos hicieron que al cabo de un tiempo empezara a tener una voluntad un poco más fuerte. El no tener voluntad puede llegar a ser grave. No es que no la tengan, sino que la tienen dormida. Tenemos que rehabilitarlos en esa voluntad. Y hoy una de las causas más frecuentes en nuestros alumnos, en nuestros hijos, de su fracaso, incluso fracaso emocional, su fracaso amoroso, su fracaso intelectual, su fracaso en la libertad es la escasa voluntad que tiene. Para esto propongo, primero que nada, hacer una distribución bien meditada del trabajo diario. O sea, que haya un horario que se pueda cumplir, que donde haya tiempo de estudio, que sea tiempo de estudio, donde haya tiempo de juego recreativo, que sea tiempo de juego recreativo. Pero que no se mezclen las dos cosas y que hayan momentos de esfuerzo continuado. En segundo lugar, debe haber práctica de deporte. Y cuando hablo de práctica de deporte, no me refiero solamente porque por ahí no tienen la habilidad para un cierto tipo de deporte o la apetencia a un cierto tipo de deporte. Pero aunque sea, si no es deporte, que sea arte, que sea algún tipo de actividad que le exija un esfuerzo continuado. Entonces, si es el deporte, que lo haga realmente como deporte, o sea, que entrene verdaderamente. Si estudia piano, que estudie piano verdaderamente, ¿sí? En serio, esforzadamente. Si va a artes plásticas, pintura, lo que sea, que lo haga de modo esforzado. Eso también va haciendo o va sembrando estas pequeñas semillas de educación de la voluntad. Y en tercer lugar, debería pertenecer a algún grupo ya sea cultural, apostólico o deportivo. Porque este enriquecimiento que tienen los adolescentes los unos de los otros, hace que muchas veces se propongan modelos que ellos puedan seguir. Y muchas veces esa motivación que les estaba faltando para poder empezar a mover su voluntad aparece en estos grupos, ¿sí?, de muchachos y muchachas que buscan un fin y un bien común. Y eso muchas veces ayuda a nuestros jóvenes o a nuestros hijos o a nuestros adolescentes a que encuentren realmente esa voluntad que tenían dormida. Si nos preocupamos que nuestros hijos tengan una voluntad fuerte y verdadera, vamos a conseguir que esos hijos puedan realmente conquistar el mundo, pero principalmente su mundo interior. Muchas gracias, será hasta la próxima. Si te gustó, te pido que pongas me gusta, si quieres comentar puedes hacerlo, como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.